Buen día, Pepe. Buenos días, Argentina. Este martes protestaron en la provincia nuevamente médicos y médicas, también enfermeros y enfermeras, justamente en el Día Internacional de la Enfermería. Hoy viernes es jornada de paro y movilización del personal que trabaja en las farmacias cordobesas. Es la primera vez que toman este tipo de medidas, aunque sus reclamos son muchos y reiterados en este año y casi 3 meses de pandemia por el COVID-19. Para nuestros micrófonos, David Cardoso, titular del gremio que agrupa al personal de Farmacia de Córdoba, decía lo siguiente. Sí, principalmente, Tito, es que los trabajadores de farmacia hemos sido declarados desde el primer día de la pandemia como trabajadores esenciales, dado el rubro que nosotros laboramos, ¿no es cierto? En la medida de que, por un lado, nos nombraron esencial, por otro lado, a la hora de solicitar la inclusión de los trabajadores de farmacia dentro de los cronogramas de vacunación, hasta el día de la fecha, no hemos obtenido ninguna respuesta tanto del gobierno provincial como del Ministerio de Salud. Hemos agotado todas las vías, tanto políticas, administrativas, diplomáticas, como quieramos llamarle, ¿no es cierto?, para lograr la inclusión de los trabajadores de farmacia en el cronograma de vacunación y hasta el día de la fecha solo han sido promesas. Córdoba ha superado los 2.500 casos de contagio diario. Pepe, es una cifra récord, superando el mayor número registrado allá por octubre del año 2020. A estos reclamos se suman los de docentes del ámbito provincial y municipal y de otros sectores. El gobierno a cargo del vicegobernador Manuel Calvo, por estar recién operado, el gobernador Juan Schiaretti, no da respuesta. Y quienes representan a Córdoba en el Congreso de la Nación ya han anticipado y anunciado que votarán en contra el proyecto nacional de emergencia sanitaria con lineamientos para frenar el avance de la pandemia por el coronavirus que ha presentado el Ejecutivo Nacional. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Córdoba.